mañanas no podía despertar. Siempre salía casi sin desayunar. Y hasta dormido iba siempre de lugar a lugar. Igual dormía recostado en el sofá. Y se dormía con la radio a todo dar. Por las mañanas escuchaba en el hogar a sus papás que le gritaban sin cesar. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su mamá. Te levantas o te vas a atrasar. Pasaron años y Dieguito ya creció, pero aquel sueño nunca más lo abandonó. Pues los niños y la banda con razón han protestado por esta designación. Cuando lo llaman se ha dormido en el balcón o se ha dormido recostado en el buzón. Y los vecinos le repiten la canción que le cantaban sus papás con devoción. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su mamá. ¡Ah, opa! Le decía muy temprano su papá. Y Dieguito después de suspirar, daba media vuelta y nada más. ¡Ah, opa! O te levantas. ¡Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola! Ya empecé como el Diego yo, gritando. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa, El Planeta 593. Este es un espacio cultural, inclusivo y participativo. Aquí podrán decir lo que les gusta, lo que les molesta, lo que piensan, lo que quieren, todo, todo, todo, todo. Nosotras somos Juliana y Sofía y les acompañamos todos los domingos a la 1 p.m. por la radio Casa de la Cultura, ey, ey, ey. 940 AM. Señorita, ¿se olvidan de alguien? ¡Sí! ¡Oh, me duele, Sofi! Mucho gusto por esta tarde. Mi nombre es Sebastián Carvajal y les estaré acompañando aquí para brindar un poquito de apoyo en controles y locutando por primera vez. ¡Mucho gusto! Sí, porque ahorita no llega ni Diego ni Pati, así que estamos tres. Y vamos a empezar con el programa. Yuri, ¿qué tenemos para este programa? Bueno, bueno. La pregunta del día. La música. ¿Qué pasó un día como hoy en la historia? Nacimientos, celebraciones. Y hoy estamos hablando sobre las vacaciones. ¿Qué son para ti las vacaciones, Sebas? Bueno, para mí las vacaciones, sí, es un momento en el que ya te liberas de todo, del estudio, del trabajo, de todo lo que, bueno, te agobia por mucho tiempo, ¿no? Es un momento para desestresarse, poder pasar con la familia y más que nada dedicarte a lo que te puede gustar y no tuviste tiempo en su debido momento en la escuela, en el trabajo. Para ti, Sofi, ¿qué son las vacaciones? Para mí las vacaciones... creo que las vacaciones para mí son salir a lugares que nunca he ido. Porque yo no estoy en colegio, entonces como que no tengo esa presión tan fuerte de ir todos de lunes a viernes al colegio, sino que estudio ciertos momentos y a veces siento que tengo vacaciones todo el tiempo. Entonces creo que mis verdaderas vacaciones son cuando salgo a algún lugar. Ya, pero explícanos, ¿cómo es eso de que no vas al colegio? Es que yo estudio en casa, o sea, yo estudio, doy exámenes en el ministerio o algo así, y paso de año. Ah, buenas. Y no tengo que ir al colegio. Ah, buenas, o sea, eres un autodidacta por completo, por decirlo así. Ah, qué chévere, qué chévere. ¿Y tú, Yuri, cómo? ¿Qué son para ti las vacaciones? Cuéntame. Para mí las vacaciones es estar libre de todo el estrés que tengo. ¿Y qué nomás te gusta hacer por vacaciones a ti? Ahorita ya salí a vacaciones y estoy libre de todos mis trabajos que hice en la escuela. Sí, pero ¿te gusta ir al parque, a la playa? ¿Te dedicas a alguna actividad extra? O, no sé, ¿te gusta algún deporte, manualidades? Cuéntanos, cuéntanos. A mí lo único que me gusta cuando estoy de vacaciones es dormir. Duermes, duermes hasta el siguiente día. Sí. No, mentira. Qué chévere, qué chévere. Pero bueno, Vamos con un temita musical, ¿qué les parece? Del querido compañero Diego y los gatos del callejón. Y regresamos. El palacio del rey número non, se engalana con una linda reunión. Las vocales son invitadas de honor, y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color, pa' que vean sus invitados que hoy están de buen humor. Y así se ríe la ahí, porque te parece a mí, y así se ríe la O, pero no ríe la U, porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú. El palacio del rey número non, se engalana con una linda reunión. Las vocales son invitadas de honor, y el rey cuenta chistes blancos y uno que otro de color, pa' que vean sus invitados que hoy están de buen humor. Y así se ríe la más la I, porque se parece a mí, y así se ríe la O, pero no ríe la U, porque no ríe la U, porque el burro ríe más que tú, y así se ríe la A, y así se ríe la E, pero ríe más la I, porque se parece a mí. La U, porque el burro ríe más que tú. Y volvemos. Yo soy Patricia, que acabo de llegar. Le hice una pequeña, ¿cómo se diría en radio? Que se fogueó un poquito. Exacto, para Sofía y Yuriana, porque este es un programa infantil. Y siempre yo pienso que los niños son los que tienen que llevar la posta del programa. Al final, Sofía hace todo el programa, lo escribe, lo edita, busca la música. Y un poquito más aquí, yo creo que la radio es más, menos grave que en la televisión, porque no te ven o algo así, ¿no? O sea, sí tiene su nivel de importancia, pero como usted mismo lo dice, aquí es un programa de niños para los niños y aquí tienen que ya aprender de a poquito. Los niños. Claro. Bueno, ahora sí, cuéntame, Yuri, ¿en qué están? ¿En qué se encontraban? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, estamos hablando de las vacaciones. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos para hoy día? Celebraciones, la pregunta del día. Ah, todavía aún no hacemos eso. No. ¿Y qué estaban contando de las vacaciones? Porque yo no escuché. Bueno, ¿qué nos parecía a cada uno que son las vacaciones? Ah, ya, ya. Y aquí nos falta una pequeña pregunta. Para usted, señorita Patricia, ¿qué son las vacaciones? Híjole. Las vacaciones para mí son como no limpiar la casa, pero no preocuparme por limpiar. Como no dar de comer a los perros. pero no preocuparme también por hacer la comida de los perros. Es como que todo está listo para que uno pueda tener unos días sin esas preocupaciones, sin esas cosas que tiene uno pendiente, en el caso mío que yo soy grande. Entonces, ¿qué me gustaría, por ejemplo, irme al mar o a la montaña, pasar unos días o leer, pero sin estar preocupada de que tengo que irme a cocinar o a limpiar o las cosas cotidianas del día o al trabajo? Esas son para mí las vacaciones. Yo en sí siempre he tenido una duda y bueno, creo que eso me nace más como hijo que como estudiante. ¿Los padres tienen las vacaciones cuando los hijos entran a clases? Los padres. Claro, o sea, bueno, ahora la mayoría de los padres trata de que sus vacaciones sean en las vacaciones de sus hijos. Eso es lo que he sabido. Pero también tienen vacaciones en el inicio de... Sí, sí hay un porcentaje que tiene el inicio de clases, porque como esos días del guagua o los niños o los jóvenes necesitan de presencia, de irles a dejar, de irles a traer, de darles esa semana de inicio, de ver con quién vienen el bus, reconocer quiénes son, quién les van a cuidar, y sí se dan vacaciones esos días, pero igual no son vacaciones de padres porque están ocupados en cosas de las labores de la casa. Ah, eso sí, es lo sí. Que entiendo. Entonces ya Sofi, la Yuri me había contado, ¿qué viene ahorita? Cuénteme, ahorita porque usted, ahora yo estoy de oyente. La pregunta del día. La pregunta del día es facilita. ¿Qué le pasa a un elefante cuando se para en una pata? Yo ya sé. Ya sabes, pero no contamos. No. ¿Vos se te sabe ir, Yuriana, por el micrófono, sí, tus secretos? Una vez más la preguntita. La pregunta del día. ¿Qué le pasa a un elefante cuando se para en una pata? Ta, ta, ta, ta. ¿Qué le pasará? Y díganos, ¿a dónde pueden enviar las respuestas? Pueden escribirnos al número de WhatsApp 099-8667-606 o también al Facebook El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. ¿Cómo deben enviar eso, Sofi? Diré, Yuri, ayúdanos. ¿Qué tienen que escribirnos? Su nombre, de donde nos escriben. Claro, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué tenemos ahorita? Ahora yo estoy de oyente nomás. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos con el siguiente tema musical y volvemos con la pregunta del día de nuevo. Correcto. ves el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son a un elefante cuando se para en una pata? La pregunta del día. ¿Qué le pasa a un elefante cuando se para? ¿Qué le pasa a un elefante cuando qué? Cuando se para en una pata. Cuando se para en una pata, ¿qué será que le pasa a un elefante? Según yo, les voy a dar un dato curioso, espero no ayudar a nadie, no, estoy seguro que no voy a ayudar. Según yo, los elefantes no pueden tener todos sus pies en el aire. ¿Sabían ustedes eso? ¿Cómo? Que no pueden tener todos sus pies a la vez en el aire. O sea, no pueden saltar. Exactamente. Ah, eso quiere decir que los elefantes no pueden saltar. Yuri, me repite una vez la pregunta para mí. ¿Cómo era? Cuénteme. A ver, ¿cómo era? ¿Qué pasa cuando un elefante se... No, ya me olvidé. Tranquila, respira y vuélvelo a decir con todo gusto, sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa cuando un elefante se para en una pata? ¿Qué pasa cuando un elefante se para en una pata? Entonces, bueno, ya saben que la pregunta está suelta y está al aire y pueden comunicarse con nosotros al... Al 0998-667-606 o al Planeta 593 en Facebook. Exactamente. Y también pueden enviarnos un correo electrónico a elplaneta593@gmail.com. Quiero mandar un saludito rapidito, perdón, Sofi, que se está conectando a la gente. Sebastián Correa me manda una manito así. Melina Coros me manda una manito así. Vero manda una manito así. Carolina Montenegro manda una manito así. Para ellos, un saludo así. Cuéntanos, Sofía, ¿de qué estamos hablando el día de hoy, maravilloso? Hoy estamos hablando sobre las vacaciones. Sobre las vacaciones. Yuri, ¿usted está en vacaciones? Sí, ya salí. ¿Cuándo salió? ¿Se acuerda más o menos? ¿Cuánto tiempo de vacaciones? El viernes de la otra semana. Entonces va una semana de vacación. ¿Qué tal es la semana de vacación, Yuri? Bien. Cuéntenos algo divertidísimo que le ha pasado esta la primera semana. Lo más divertido que me pasó es que me quedé dormido. ¿Qué? Me parece, ¿saben qué? Yo también les voy a contar, para mí las vacaciones lo más lindo de todo era cuando no tenías que levantarte y no tenías que levantarte con presión, ni con apuro, ni con alguna cosa, ni pendiente de algo, sino solo esperando que ya el cuerpo te diga ya, es hora de despertarse, o la panza que te diga ya, es hora de despertar. No llegaba la mamá a decir, ya son las 6 de la mañana cuando eran las 4 de la mañana recién. Claro, imagínate. ¿Y usted qué nos tiene que contar de sus vacaciones? Yo, de mis vacaciones, bueno, todavía no entro a vacaciones, recién entré al segundo parcial, yo estudio en un instituto. ¡Wow! Así que recién por septiembre de estar pisando vacaciones yo. Bueno, miren ustedes también, tiene todavía. Y les cuento que con la Sofi y yo nosotros tenemos un estilo de vida alternativo diferente que se llama estilo de vida porque ya no es una forma de educación. Entonces nosotros tenemos otro ritmo. Por ejemplo, yo que soy músico y soy mi propio jefe, ¿saben que yo casi no tengo vacaciones? Yo trabajo cuando la gente tiene vacaciones. Ahí es, yo ahora que están la gente en vacaciones, estoy en taller vacacional. Uy. Trabajo todos los días dando talleres de vacaciones. Y los fines de semana, mis shows. Entonces yo, como a mí me gusta hacer mucho mi trabajo, yo aprovecho cuando viajo a hacer mis shows, o cuando hoy me fui a Cotocollaba a tocar, aprovecho ahí un ratito, tengo 10 minutos, me veo, me paseo y hago mis, ¿cómo serían? Vacaciones trabajo. Entonces voy mezclando un poco y ese es como mi estilo de vida porque yo soy mi propio jefe y tengo que trabajar todos los días. Y algo que es cierto, yo he notado que tú trabajas como de miércoles a domingo, y el lunes y el martes son más o menos vacíos. El lunes son, a veces los lunes son mis domingos. Sí. Porque yo descanso los domingos, trabajo hasta aquí, de ahí voy a hacer más shows. Pero como los calendarios y las personas que tienen trabajos normales empiezan el lunes, hay mucha gente que me llama los lunes, entonces ya no tengo domingo. Por eso es que digo que no tengo vacaciones. Pero como yo soy mi propio jefe, a veces, bueno, el jueves, digo, hoy tengo todo adelantado, hoy me voy a dar vacación. Porque ya adelanté todo. Hoy me consiento, debes decir hoy. Ahí, eso es lo que yo digo. Hoy pero nunca lo logra. Y si está en la casa, no lo logra. Ah, porque uno tiene, dice, me voy a estar en la casa en vacaciones. Y ya cuando eres más grande, como yo, que ya va creciendo, digo, no barrí mi cuarto. Chuta, voy a barrer, voy a sacar las cobijas al sol. Chuta, voy a acompañarle a los perritos de afuera. Y cuando te das cuenta, ay, tantas cosas. Se acabó el día. Cosas y se acabó el día. Y nos fuimos ahí. Entonces, si quieren contarnos algo de cómo están en las vacaciones, Sofi, ¿te acuerdas del número de la cabina directa? Es el 2220-966. Exactamente, si quieren contarnos cómo les va en las vacaciones, qué están haciendo en las vacaciones, qué es lo que quieren en las vacaciones, sus planes, porque algunos niños tampoco tienen vacaciones, sus papás les ponen en el vacacional enseguida. O los supletorios. ¡Ay, lo supe! Imagínate quién se quedó ahí. Te digo quién se quedó. ¿Quién? Yo. ¡Ay! Yo iba a decir, les damos un aplauso de fuerza a todos los que se quedaron en Yuri. Con pero fuerza. Ya pasé. ¡Ay, qué suerte! Porque hay también se quedan muchos sin vacaciones, como nos cuenta, exacto. Hay que tener en cuenta que ese es amor al colegio, más que nada. Exacto, la Yuri no es que se quedó a supletorios porque no quería o no sabía, la Yuri quería estar un ratito más en el colegio. Entonces, por eso se quedó. Bravísimo. Entonces continuamos con este su programa, El Planeta 593. Ya regresamos con más. No te desconectes. No te quiero ni decir lo que tengo preparado. Es un juego divertido que se llama Congelado. Tienes que estar bien atento a lo que pueda pasar, porque en cualquier momento escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Primer salón de arte erótico en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participan los artistas plásticos Javier Vázquez, Karina Astudillo, Óscar Aguilera, Kevin Ortiz, Mauricio Marcillo y Píndaro Cabrera. Visite la muestra hasta el 31 de julio, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, de martes a sábado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la productora de Sentidos, Ojo Cuadrado, espera por usted. La magia de las artes vivas despierta al Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas, elencos, colectivos y directores escénicos de todas las corrientes de artes vivas a participar del Programa Nacional Camino a Loja 2019. Puedes participar en las siguientes categorías: remontaje de obras locales, estreno de obra local, encuentro de educación no formal, estreno de obra de director escénico y conformación de elenco local. Inscríbete del 24 de junio al 14 de julio, ingresando a la web casadelacultura.gov.es/caminoaloja2019 y aplica para la provincia participante de tu preferencia. Organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ecuador camina rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas de Loja 2019. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos a este tu programa, El Planeta 593. Que estamos nosotros, les recuerdo rápidamente a la gente que se va conectando, que estamos todos los domingos a partir de la 1 de la tarde por Radio Casa de la Cultura, que tienen su página web, que es www.radiocc.com. Y para, no podría decir vintage, porque todavía seguimos en vigencia, pero la gente que es un poco, se podrá decir tradicional, pero la gente que tiene una radio y su radio tiene AM, porque resulta que ahora también las radios ya no tienen AM, pueden escucharnos por los 940 AM todos los domingos, que es la frecuencia de la Radio CCE. Y ahora vamos con ustedes, les dejamos con, bueno, les pasamos con Sofía, que seguimos acompañándoles. Esto es Un Día Como Hoy en la Historia. ¿Qué pasó un día como hoy, pero en otro momento del año, en otro momento de la historia, en otro país? Sofía, comenzamos. El 14 de julio es el 195º día del año en el calendario gregoriano y el 196º en los años bisiestos. Quedan 170 días para finalizar el año. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Eso quiere decir que ya mismo llegamos a la mitad. Ya huele a diciembre, dicen por ahí. No digan eso, que estamos todavía en. Entonces, estamos casi a la mitad. Seguimos con acontecimientos. Un día como hoy, pero en 1957, en Egipto, Raywa Ataya jura su cargo como diputado de la Asamblea Nacional. Es la primera mujer parlamentaria de todo el mundo árabe. Wow. ¿Qué es para mí? ¿Parlamentario? Sí. Patricia, rápidamente, desde lejos, parlamentario, o acérquese. Que ocupa un cargo dentro de un grupo de, como aquí en el Ecuador, de concejales, consejeros y también de asambleístas. Eso quiere decir que en 1957, Raywa Ataya fue la primera mujer que estuvo en la parte política con un cargo. O sea que solo había hombres en el cargo. Exactamente, desde ese año ya ella fue la primera. Ya, seguimos. Entonces, en 1979, en la Plaza de las Concordia... de la Concordia en París, Francia, el músico Jean-Michel Jarre desarrolla un concierto audiovisual reuniendo a más de 1 millón de personas al aire libre con motivo del éxito de sus álbumes Oxygen y Equinox, iniciando la era de las megaconciertos. O sea que ese fue un punto clave para que los conciertos, o sea, los con más magnitud y con más gente empiecen a hacerse más populares. Un día como hoy, pero en el 2011, en Villa Martelli, en Buenos Aires, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura la megaestructura Tecnópolis, que duró hasta el 22 de agosto de ese mismo año 2011. A ver, pregunta seria. ¿Quién es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Quién es Cristina Fernández de Kirchner? Es la expresidenta de Argentina. Entonces, les repito, ¿no? La presidenta Cristina de Kirchner inauguró, que fue presidenta en el 2011, pues el Tecnópolis, que fue una casa muy grande que había tecnología, que duró hasta el 22 de agosto de ese mismo año. Y vamos con nacimientos. En 1918 nace Ingmar Bergman, cineasta sueco. En 1966 nace Matthew Fox, actor estadounidense. También en 1966 nace Ana María Cuervo, bióloga celular española. ¡Wow! En 1989 nace Sean Flynn, actor estadounidense, ese nombre. En 1992 nace Malena Luchetti, actriz argentina. Y en julio también nace mi queridísimo hermano Julián, si no me equivoco. Y mi queridísima hermana Sofía también, si no me equivoco. También. Entonces, para los cumpleaños del mes de julio, ¿qué más? Julián cumple mañana. Entonces, para todos ellos les damos un fuertísimo aplauso. ¡Que vivan los cumpleaños y las que vivan! Y para terminar esta parte, vamos con las celebraciones que pasan en este año. En El Salvador, Día del Médico. En Francia, Día Nacional de Francia. En Irak, Día de la República. Y en Nicaragua, Día de la Bandera Nacional. Y para todos ellos en su día, un fuertísimo aplauso. Estamos en la familia con visitas desde Francia. Les vamos a decir un feliz día a todos los que están viendo. Amelia Esteban. En francés se dice bon dia. Ah, no, eso es portugués. No. ¿Cómo se dice? Bonjour. Eso es buenos días. Casi. Más cerca estuvo, pero. Casi, pero no. Sofía, ayúdenos. No sé. Bon anniversaire. Eso es feliz cumpleaños, creo yo. Dios. Entonces esperemos que alguien de Francia nos diga cómo se dice el día francés. Continuamos con este programa del Planeta de los Niños. Nos vamos con un temita musical y volvemos con Conociendo Nuestro Planeta, que vamos a ir a visitar un país maravilloso de este planeta maravilloso. ¡Seguimos! Gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave quedó atrás. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabroso y a cuadrillas no hay, porque en la actualidad saben hacer ruido sin coordinación. El jazz se debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha un trombón o un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Todos quieren a este tu programa, El Planeta 593. Radio Revista Infantil. ¿Por qué es Radio Revista Infantil? Porque nosotros también nos cuidamos un poco de las noticias que damos, tratamos de dar información familiar, que es lo que estamos tratando. Y en el momento de hoy, este espacio se llama Conociendo Nuestro Planeta. Eso, este espacio lo hemos creado porque nos parece importante saber que hay más niños, más costumbres y más países que a veces uno no los toma en cuenta. Entonces, por eso hemos dado este maravillosísimo segmento, Conociendo Nuestro Planeta. Sofía. ¿Dónde queda la Armenia? ¿Alguien sabe? República Armenia. Ahí iba a decir en el puente 3. Claro, pero... República Armenia y sí es diferente. Claro, claro. No, la República de Armenia. La República. ¿Dónde queda, Sofía? País. Queda al suroeste de Rusia. Suroeste. Suroeste. Señorita Yuri, ¿puede contarnos un poco qué es lo que ven la bandera de la República de Armenia? Rojo, azul y mostaza. Esos son los colores. ¿Tiene algún escudo, un sello? Es un león. ¿Al lado derecho? Y un halcón. Y al lado izquierdo hay un halcón. Tiene como todos los escudos, sus armas, sus banderas y todos sus complementos. Maravilloso. Sofía. El lema es... Una nación, una cultura. ¿Y el himno? Nuestra patria. Nuestra patria se llama el himno. Nuestra patria. ¿Su capital? Erevan. Erevan. Erevan. Sí, porque por ahí tiene, ¿no? Y dice que es su ciudad más poblada. Sí. ¿Y su idioma oficial? ¿Qué idioma hablan ahí? Armenio. Armenio. Wow, ¿a qué se parecerá? Yo voy a buscar en YouTube alguien hablando armenio para oír, porque no he oído yo el armenio, no me suena realmente. ¿Y el gentilicio? ¿Cómo se le dice a la gente que vive en ese país? Armenio o armenio. Exactamente, cuando le ves a alguien le dices, mira, ese chico es armenio, o esa chica es armenia. Mi pana es armenio. Eso, mi pana es armenio. Mi amiga es armenio. Exacto, así le dices, exactamente. ¿Superficie? ¿La superficie, Sofi? Es de 29.743 kilómetros cuadrados. Como todo un país. ¿Y cuánto porcentaje de agua tienen? ¿Tienen 4.7% entre lagos? Me suena que, no tienen mar, me suena. Ajá, no tiene línea de costa. No tiene línea de costa. No tiene salida al mar en ningún lado. Muchos países no tienen salida a costa. ¿Su punto más alto? ¿Cuál será el punto más alto? Aragats. Es el punto más alto. Es una montañota. ¿Y cuántas personas vivirán en este país, más o menos? 3.643.000 habitantes. ¿En Ecuador? Como 16 15. Millones somos aquí en Ecuador. 16. ¿Y en Armenia? 3.643.000. Algo así como que un cuarto de la población de Ecuador. ¿Sí? ¿Sí? Pequeño. Sí, siendo la comparación ahí en Armenia. Sí, ¿no? Son un cuarto, no llegan tampoco a la mitad. ¿Cómo compran? ¿Cómo gastan? ¿Cuál es su moneda? Dram. Es el dram. ¡Guau! Wow, o sea que ellos tienen como un propio idioma, una propia moneda. Es un país bien consolidado. Sofía, ¿puedes contarnos algo sobre la flora y la fauna de este maravillosísimo país? El territorio de la República de Armenia es rico en múltiples especies endémicas. En el valle del Arax se encuentran plantas halófitas desde una altura de 1.400 mcnm. Son comunes las artemisas. En el área montañosa crecen muchos arbustos espinosos y otras plantas. En las montañas altas se presentan plantas xerófilas. Alrededor de los años 1900, los árboles y arbustos cubrían aproximadamente el 25% de la superficie. En 1964, aproximadamente el 15%, y en el 2005 solamente entre 8 y un 10%. O sea que fueron bajando. Qué pena. De 25 a 15 y después terminó en 8. Qué pena, es algo que nos está pasando a muchos países porque para mí es la falsa creencia a esto que se llama ser más como tecnológicos, ¿no? Estar como, porque hay una confusión ahí, la gente quiere más cemento, más asfalto, pero eso no significa que uno sea más tecnológico o un país más desarrollado, ¿no? Que creo que está un poco confundido. Su cultura. Los armenios tienen su propio alfabeto e idioma, que eso es distinto a los demás países, ¿no? Claro. El alfabeto fue inventado por Mesrov Mashtot. Exactamente. Y consiste en 38 letras con 36 sonidos fonéticos, dos de los cuales fueron añadidos durante el periodo de Cilicio. Que ya voy a averiguar cuál es el periodo del Cilicia. El 96% de los habitantes del país hablan armenio, mientras que el 75.8% de la población habla además ruso como resultado de la política lingüística soviética, porque parece que son parte de la Unión Soviética. Sí. La ex Unión Soviética. Maestro, exacto. Tiene toda la razón. Entonces, por todo eso, su segundo idioma es el ruso. Hemos hablado el día de hoy de Armenia, la República de Armenia. No era Armenia como nos contaba que el puente 3 o 8, esta es la República de Armenia. El que hablaba era el sector armenio buscado en el Valle de los Chillos. Exactamente. Por el triángulo. No, este fue el país de la Armenia y conocimos un poco más de nuestro país. Ahora vamos con casi el último temita musical, que ya venimos, que la Yuri también nos tiene que decir la respuesta a la pregunta del día, y nosotros ya regresamos en este tu programa, El Planeta 593. Regresamos a este tu programa, El Planeta 593, radio revista infantil, para las familias, niños, niñas, adultos, tíos grandes, para todos. Y quisiera que la Yuri nos diga la pregunta del día, si nos puede enviar, por favor, que dice más o menos así. La pregunta del día. ¿Qué le pasa a un elefante cuando se para en una pata? La pregunta del día. ¿Qué le pasa a un elefante cuando se para en una pata? ¿Qué le pasa a un elefante cuando se para en una pata? ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Si ya saben la respuesta, pueden comunicarse con nosotros directamente a 099-866-7606, el número de WhatsApp, o a la cabina 2220-966. ¿Y cómo le siguen en las redes sociales? Y en las redes sociales estamos en todas las redes sociales, Sofía, ¿cómo? El Planeta 593. Y nosotros ya estamos casi en nuestro bloque final, maestro. Así es, nos quedan exactamente 5 minutitos. Entonces, como ya estamos en estos 5 minutos, vamos a repetir una vez más la pregunta del día y soltamos la respuesta. ¿Listos y listas? Dice así. La pregunta del día. ¿Qué le pasa a un elefante cuando está parado en una pata? Y vamos a empezar con... Dígame. Suspense, hay que tener suspenso. ¿Qué le pasa a un elefante cuando se para en una pata? Entonces, ¿qué le pasa? Y vamos a empezar. ¿Con quién empezamos? ¿Quién quiere decirnos? Conmigo, sí. Con el invitado. Está bien, entonces. ¿Qué le puede pasar a un elefante cuando se para en una pata? Se rompe la pata, digo yo, no sé. Ok, seguimos con Yuri. Tiene equilibrio. Cuando se para en una pata, ¿qué le pasa? No calcula bien el equilibrio. Pierde el equilibrio. Okay. ¿Usted, Sofía, sí sabe? Yo no tengo una que no estoy segura. Diga. Diga. Deja viudo al pato. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Entonces, les recuento que nuestras preguntas son preguntas capciosas. ¿Saben qué es una pregunta capciosa? Busca. ¿Qué hace confundir o engañar? Entonces, ¿qué le pasa a un elefante cuando se para en una pata? Una patita, le aplasta la patita. La pata queda hecho alfombra. Y queda, y los patitos quedan sin mamá. No. Eso es triste. Pero un aplauso les pedimos a todos que adivinaron. Y ahora vamos con nuestra parte de nuestros saluditos, ya que estamos a pocos minutos. Rubén Espinosa, Galarza se ha conectado, Marcela Barros. Tengo acá una amiga que me mandó un saludo, Sofía. Mientras usted manda su saludo, yo lo busco. A ver, saludos. A ver, tuyo. Hágalo. Esteban, Mael, mamita, Marianita, Papito, Aníbal, Paola, Sofía, Patricia, Julián, Felipe, Diego. Qué memoria la de la niña. Ah, y aquí está. Elizabeth Valdés, saludos, abrazos de letra, dice para todos los que estamos aquí. Sofía. Gracias. A ver, yo le quiero mandar un saludo a Julián. Que yo le llamé hoy como, ¿qué será? A las 10 de la mañana. Y me dijo, ah. Estaba dormidísimo. Estaba de vacaciones, está el Julián. Y mañana cumple años, así que un saludo muy grande para él. ¡Bravo! ¡Viva el cumpleañero! Cumple 20 años. Uy. Ya está bien. Y yo quiero mandar un saludo a todos los que nos miran por las redes sociales del Planeta 593, a quienes miran después también, porque tenemos gente que otros momentos lo miran porque el video se queda colgado. Les agradecemos mucho, mucho, mucho. Si tienen algo que decir, tienen alguna propuesta, pues no se olviden que tenemos nuestro correo elplaneta593@gmail.com. Yo me llamo Diego y estamos todos los domingos, y también mando un saludo a mis tíos, a mis abuelos, a mis papás, a mis hermanos, a la Pina, al Guasi, a la Sani, al Claudio y a todos los animales que están en la casa. Diego, ¿puedo mandar yo un? Pero por saluditos? Favor, ahora sí, le damos su espacio. Listo, muchísimas gracias. Quiero mandar saludo a mi querido amigo Juan Fernando, que igualmente se encuentra escuchándome en este momento. A toda mi familia que se encuentra en una reunión en Ilumán, Otavalo. ¡Vaya! Y a Silvia, mi querida novia, que la amo mucho y que tenga una linda tarde. Entonces, para todos ellos, un fuerte aplauso. Les recordamos, Sofía, que nos pueden escuchar por 940 AM o por el Facebook El Planeta 593 a la una de la tarde o todos los domingos. Por la página directa de la Radio CCE, que es www.radiocce.com. Exactamente, tal Patricia que estuvo ayudándonos en la producción esta vez, que estaba maravillosísimo viendo los videos. Un saludo para Gustavo, les saludamos a Gustavo y a la Miche que nos vieron. Sí. A la Pau y al guambrito de la Pau. A Martín. Para todos ellos un fuertísimo aplauso. Nosotros somos El Planeta de los Niños. Hasta la próxima. Este es tu programa El Planeta 593. Sudamérica. Tierra de diversas culturas.